para la radio Pasión Reggae, ¿sí? Que va de lunes a viernes de 19 a 22. Y después 24 horas de reggae, todo reggae. ¿Cómo es ideal? ¿Eh? ¿Ideal? Ahora yo te lo mando, ahora te doy todo para que lo vean, ¿no? Yo igual se lo di a... Ari. Ari, sí. Hola, sí. Bueno, estamos acá con Suran, con Johnny. Diego. Con Diego. Bueno, momentos previos para subir al escenario. ¿Cómo lo viven estos minutitos? Así es, sí, bien, con ansiosos por subir, ganas de hacer lo que nos gusta. Estuvimos ensayando en la semana temas nuevos, estamos grabando también nuestro tercer CD, así que bueno, hoy vamos a presentar algunos temas de lo que es el volumen 3 de la Zurba. Sí, me enteré que viene más o menos para fin de año el CD, ¿no? Estamos para... No, si todo sale bien, se adelantaron, se adelantó un poco la fecha y bueno, tenemos pensado tenerlo más o menos para fines de junio, sí, como para presentarlo primeros días de julio. Así que bueno, estamos a pleno con la grabación y bueno, grabando, a pleno. Grabando, hoy empezaron con las grabaciones. Empezamos a grabar, sí. Hoy empezamos, justamente. Batas. Hemos pensado muchos invitados también, como ya lo hicimos en el CD 1, en el CD 2, invitados de diferentes bandas. Aparte de amigos, músicos, grandes compositores como Hugo Lobo de Dancing Moon. Claro. Sergio Colombo de Laticombo. De Laticombo, sí, sí. Más que seguro. Bárbaro. La semana pasada estuvieron en Groove, ¿sí? Con Steve Paul. ¿Cómo fue compartir ese escenario con ellos? Y un sueño cumplido, otro de los sueños que teníamos. Y aparte de tocar con esta banda, Steel Pulse, sí, para nosotros fue un sueño cumplido, mal, fue una experiencia increíble. Y esta fecha no aprendemos mucho de esta fecha. Sí, vamos y aprendemos mucho de gente que sabe de reggae, ¿no? Se aprende mucho. Ahora hay un tema que está sonando mucho, o sea, que está haciendo mucho ruido, como es la fusión que hicieron ustedes con la cumbia, con eso en bloque. ¿Cómo fue esa fusión? ¿Cómo se les ocurrió? Y él fue un... Aparte de conocerlo en la música, nos hicimos muy amigos con él. Y bueno, surgió la idea de invitarlo. Le tiramos la idea, che, ¿querés venir? Vino, metió unas teclas, cantó un tema y bueno, a la gente le gustó un montón. Mismo también para que se conozca el ambiente que anda él, lo que es la cumbia, el reggae, que se conozca la cumbia en el reggae, o sea, claro. Esa función a la Suburban vale todo, todo es música. Todo es música. Todo desde la cumbia, el tango, el folclore, el chamamé, lo que venga para la Suburban es música. ¿Cómo ven hoy por hoy el tema de la popularidad del reggae que está pegando bastante? O sea, ¿cómo los beneficia a ustedes? O sea, ¿se ven beneficiados en esto? No, nosotros creemos que la música no tiene fronteras. Quizás hoy le toca al reggae ser más popular que en otras épocas.